Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy voy a tratar de responder una pregunta. ¿Soy un coleccionista o un acumulador? Además de eso, como siempre, notas, mis actividades en el hobby y mi recomendación de la semana. Así que comenzamos. Soy el Enfermo y bienvenidos a este 10º programa de mi podcast. Como siempre, es un gusto estar compartiendo con ustedes y para empezar, como de costumbre, los saludos que he recibido, empezando por iVoox, que es donde principalmente publico esto. Y en orden de aparición, primero saludo a un anónimo que se quejó de que no lo saludé en el programa, pero revueltas. También, carnal, es tu culpa, ¿por qué no me dejaste saludos? O bueno, no me acuerdo, si no, perdóname. Pero bueno, nos platicas que antes te aventabas tu compra de piratería informática. ¿Qué es eso? Antes de entrar en todo esto de los wargames de Games Workshop, pues sí, efectivamente, no da la vida para tanto piratería o monitos. Y luego también, pues bueno, de que estoy entre mis comunistas, mis narcobrujos enlatados, mis navecitas doradas, y bueno, meterme a piratas, sí, tal vez sería ya un poco excesivo. Seguramente me encerrarían en un manicomio, y no nada más por eso. Pero bueno, de todas maneras, me divierto mucho con esto. Y si tú te compras también, si quieres entrar a la piratería, nomás que los orcos no entran porque este es histórico. Así que sí habría que buscarle un toque realista. Pero veremos qué se atraviesa, ¿no? Saludo, viejo. Después, Héctor Reyes, que te agradezco muchísimo tu comentario. Dice que le gusta el podcast, escucharme de camino al trabajo o a la casa. Y nos cuentas que la expansión de Takonoko es muy buena, que trae nuevos jardines. Y obviamente, aparte, pues la figura de los hijitos de los pandas y la panda mujer. Entonces voy a ver si después la compro, pero muchísimas gracias por tus comentarios, Héctor. Un saludo. Y sigo con Edgar Stark, que dices que son buenas noticias las ligas de Kill Team. Pues sí, la verdad va a ser algo interesante, porque es un punto muy cierto. Cargar con todo el ejército, a donde sea que vayas a jugar, pues sí es complicado. Llevar montones de cajas, la logística, pues, para jugar sí es más pesada que una reta de Kill Team. Y sobre todo pensando entre semana, por ejemplo, los que tenemos un trabajo de oficina y queremos ir a echar un juego saliendo de la oficina, es mucho más complicado el Warhammer 40,000, y créanme porque yo lo he hecho, lo hago con cierta frecuencia. Pero ahora espero que no tarde mucho en darles noticias, porque estoy en pláticas con Red Queen para organizar unas ligas de Kill Team ahí. Entonces, será un gusto poder echarnos las retas, ver qué se puede organizar para ver si hay premios y demás. Estén pendientes y ya les avisaré con buen tiempo. Un saludo, Edgar. Y por último, Juan Luis, que nos comenta algo muy interesante, que la gente de la guarida del pirata debería aprovechar el Día Internacional de Hablar como Pirata para hacer algo, recrear batallas, poner algo en YouTube, cosas así, tanto para que ellos les dé visibilidad y pues hacer un festejo, ¿no? A mí es algo que me divierte mucho, y eso de la cultura del pirata, como mencioné, pues es algo que tengo ya tiempo con él. De hecho, yo durante un buen tiempo tuve mi Facebook en pirata. No que lo tuviera en una aplicación ilegal, sino que tú en idiomas, no sé, la verdad ahorita no he revisado, pero sí podías ponerle, ya sea que fuera en inglés, en español o lo que fuera que quieras la interfaz, y había una que era en pirata. Y entonces todos los botones y los menús y demás, pues eran como en jerga pirata, ¿no? El jar y cosas por el estilo, lo cual era divertido y un poco difícil de entenderle a peces. Y por ejemplo, también el antivirus que usaba el Avast, podías ponerle en lugar de inglés, español, lo que fuera, podías ponerlo en pirata. Entonces, en lugar de decirte, ha detectado un virus, decía, encontré algo, ¿no? Estaba muy divertido. Pero el problema, el enorme problema que yo le veo al Día Internacional de Hablar como Pirata, es que es el 19 de septiembre. Y lamentablemente, pues eso tiene unas connotaciones muy complicadas aquí en México, en particular en el centro, pues por los terremotos del 85 y luego los del 2017. Entonces no sé cómo los verían si ellos hicieran un festejo ese día. Sería, insisto, algo complicado, pero bueno, espero que Omar estén escuchando esto, a ver si de alguna forma se puede aprovechar. Un saludo, Juan Luis. Y bueno, obviamente además quiero saludar como siempre a mis amigos los Tiraguaches, a la banda de X-Wing, a los que vi hace poco algunos, como Fer, Tres, Charlie, Huicho y demás. Un abrazote. A mis amigos que sé que escuchan esto y que luego, aunque no los comente, pero platicamos después, como Sergio, como Alan, Romay y todos los demás, toda la banda que escuchan esto, ya saben, siempre es un gusto saber de ustedes. A los grupos de Facebook donde comparto este podcast, muchas gracias a todos los que de repente por ahí le dedican un rato a escucharlo. Es un placer poder interactuar con ustedes, aunque luego no platico mucho, pero bueno, les dejo esto que es parte de mi vivencia con los juegos de mesa. Y pues bueno, entre todos están el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, la PAMP, obviamente, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Juegos de Mesa MX, Wargamers MX, Warhammer México, en fin. A todos los que lleguen a escuchar esto de esos grupos, muchas gracias y un abrazo. También, obviamente, a mis queridos amigos del Palomazo Podcast, Master Jima, Señor Estoico y Carnal Turi, un abrazote. Ya pronto los veré, estaré en Durango el mes que entra. Y quiero dar un saludo especial. Yo creo que no me van a escuchar, obviamente, todos a los que mencione. Pero fue el Día Internacional del Podcasting, el 30 de septiembre. Y bueno, me da mucho gusto a mí poder celebrarlo. O sea, ya me siento yo con ese derecho, ¿no? Porque a final de cuentas, pues estoy haciendo esto. Pero es un enorme gusto para mí y es una emoción. Ya después platicaré mis experiencias al respecto, ¿no? Pero quiero agradecer, como he mencionado en otras ocasiones, que para mí los podcasts son una compañía constante. Pues bueno, yo escucho varios programas. Y es realmente una actividad muy padre y sobre todo porque muchos de los que los publican lo hacen de forma gratuita, no cobran por ello, sino que en algunos casos manejan sistemas de donaciones tipo Patreon o en iVoox se puede donar para apoyar podcast, pero todos estos creadores en su gran mayoría lo hacen como una actividad propia, adicional, no es su oficio pues. Entonces son muchísimos, pero de los que más escucho, por ejemplo, están el Pasquín, que es de noticias, el Palomazo Podcast, que lo menciono varias veces, que son de Debrayes y Divag en general, pero pues, gente que me cae muy bien. Quema Madera, con los que ya tuve alguna interacción. El podcast de Azul Chiclamino, y me lo contó la noche, que son dos programas de un mismo creador, lo digo yo, que es muy bueno. Y cuestiones de terror, por ejemplo, Noviembre Nocturno, Terror y Nada Más. Había uno mexicano aquí muy bueno que se llama Psicofonías. Mi tío La Barbie, que hace su podcast del programa de Duro y a la Cabeza. Es una gran inspiración para mí. La Voz de Horus, El Especialista Podcast, en fin, hay muchísimos. Realmente no tengo la lista completa aquí porque se me iría un buen rato del programa saludándolos a todos, pero mi reconocimiento y agradecimiento a todos ustedes que nos comparten semana con semana estos momentos, estas cápsulas de conocimiento o simplemente su vida diaria, ¿no? Es realmente una actividad que a mí me llena mucho escucharlos, que me acompañen, y pues ahora con mayor razón. El estar de este lado, el tener un micrófono y compartir, pues también para mí es un gran orgullo y un gusto. Entonces, felicidades a todos los podcasters. Pasando a noticias, hobby, Debrayes y en general. Pues bueno, un aviso, una noticia que salió que es curiosa y llama la atención para los que somos Wargamers, es que Marvel Comics y Games Workshop hicieron alianza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que van a haber cómics de Warhammer, supongo. No sé si esto lo piensen llevar después algo más allá, tipo películas, como todo lo que está haciendo Marvel en su universo cinemático. Pero bueno, pues esto es curioso, no sé qué tan bueno. Yo escuché algunas opiniones encontradas, ¿no? Por ejemplo, quienes se quejan de que dicen, es que van a ser cómics como para público en general, y el universo de Warhammer no es para público en general. O sea, las historias, las novelas, pues son todas oscuras. El universo de Warhammer 40,000 es grimdark, es todo siniestro, es todo guerra, todo sufrimiento, siempre se mueren todos, ¿no? Entonces, pues los cómics, dependiendo del enfoque que le quieran dar de repente, pues pueden hacer algo infantiloide y que no les guste a algunos. Voy a platicar más a lo mejor ahorita con respecto al Joker también. Pero no lo veo como algo esencialmente malo. Si no te gusta que hagan una versión de Warhammer más tirándole a jóvenes, por ejemplo, pues no lo consumas. Hay que verlo como lo que es, que ellos están buscando ampliar la base de jugadores. ¿Cómo le puedes llegar a jóvenes para que entren al hobby? Digo, y Games Workshop lo hace pues, pensando en vender más monos, obviamente. Pues acércales la historia. Creo que a muchos lo que nos ha convencido de este hobby o del juego en particular de Warhammer 40,000, pues es que tiene historias muy interesantes, cada una de las facciones. El eje central, digamos, que es el imperio de la humanidad y la herejía de Horus y todo eso, tiene historias buenísimas. Y si se las presentas a un público más joven, a un público más amplio, de una forma a lo mejor, como decimos, más dulzona, pues les va a llamar la atención, van a empezar a querer jugar, van a comprarse monos. ¿Y eso en qué beneficia? Pues bueno, en que Games Workshop se hace más rico, no solo nos va a sacar dinero a nosotros, sino a todos los demás. Creo que eso es bueno, el dividirnos la carga. Ja. pero además, obviamente, pues una base más amplia de jugadores, más eventos, más lanzamientos, no sé, creo que no es algo malo. Esos que se quejan son, ay, es que lo van a hacer más comercial y va a ser para todos. Pues está bien, ¿cuál es el problema? Si quieres algo muy exclusivo, pues no sé, no compres algo comercial, hazte un juego indie y esculpe las miniaturas en madera, ¿no? Porque a final de cuentas, esto es un negocio y no hay que perder eso de vista. Pero bueno, otra nota que tiene que ver con Warhammer 40,000 es que hicieron ya el anuncio oficial del lanzamiento de la figura de un Space Marine de Bandai. ¡Qué bruto! Se ve genial el canijo monigote. Claro, va a tener un costo de lanzamiento de $100 y se supone que solo va a haber 9,999 miniaturas, o sea, un capítulo, es un capítulo, una legión, no me acuerdo. Pero bueno, por si a alguien le sobra ese dinero y quiere comprarse un hermoso Space Marine, pues ahí tienen una alternativa. Yo todavía no me decido si quiero uno. Bueno, mi cartera es la que todavía no dice si la quiere o no, sobre todo porque acaba de ser el cumpleaños de mi hija y pues, ouch. Pero bueno, ahí tienen un coleccionable muy interesante para los que somos wargamers. Una nota aparte es que ya está anunciada la fecha de la Mega XP del 2020, que va a ser el 29 de febrero y 1 de marzo del año que entra. Entonces, a poner una alcancía o algo a donde guardar los ahorros para irlos a quemar ese día. Obviamente yo voy a estar ahí, a menos que algo se atraviese, alguna causa de fuerza mayor. Pues para estar recorriendo la expo, viendo qué hay, viendo qué me compro, y pues viendo con quién platico. Es muy bonito ir al evento. Ya les platiqué que este año estuve, ya este año fue el primero que fui a grabar, pues grabé, conviví con gente, conocí juegos nuevos, conocí algunos creadores, me la pasé muy bien. Entonces yo espero este año que viene estar ahí, a ver si participo en algún evento, y pues obviamente voy a ir con cámara en mano y todo para estar platicando con los que me encuentre por allá. También en cuanto a eventos que van a haber próximamente es el Encuentro Nacional de Modelismo del 18 al 20 de octubre en el Hotel Prado aquí en la Ciudad de México. Obviamente pues es exhibición de todos los modelistas que hacen sus trabajos para concurso ahí, lo cual es increíble de ver. Hay unas figuras preciosas, bueno, figuras, aviones, tanques, de todo. Realmente esto es algo que a mí siempre me ha apasionado, aunque no tengo yo o no me considero yo todavía con el nivel como para aventarme allá. Me han dicho, ay, ¿por qué no metes uno de tus monos o algo así? No sé, lo voy a pensar, pero por lo menos yo creo que sí me voy a ir a dar una vuelta a ver qué hay, porque además obviamente hay exposición comercial, se venden pinturas, van a vender seguramente wargames, cosas por el estilo, va a estar por ahí mi amigo Alan de Bicéfalo Board Games. Si van, vayan y salúdenlo, díganle que el enfermo le manda un abrazo y vean lo que él tiene, porque Alan trae productos muy interesantes y además pinta increíble el cabrón. Entonces, pues dense una vuelta por allá a ver qué nos encontramos. 18 y 20 de octubre, o sea, en 2 semanas. Por otro lado, el día de ayer, cuando estoy grabando esto, me fui de visita a las instalaciones del club de juegos de Red Queen Games and Hobbies. Todavía no está abierto, eso sí, son actividades previas al lanzamiento. Pero es que ya están haciendo su liga de X-Wing, entonces pasé a saludar a la banda. Ahí estaba Andrés, estaba Charlie, estaba Kerubo, estaba Gil y otro que es, discúlpame, se me fue tu nombre, espero que si escuchas esto me perdones. Y obviamente Julián, y había una pequeña guardería con los hijos de algunos. Pero pues es muy padre el juego, como insisten en quererme jalar de regreso, yo me rehúso, pero más que nada ya es por pose, por berrinchudo, porque el juego la verdad sí me llama la atención. Pero bueno, el chiste es que estuve ahí con la banda y es donde próximamente estaba viendo los espacios y demás para ver si hacemos cosas de Kill Team y algunas más. Así que, pues ya saben, lo avisaré después con tiempo. Y bueno, para cerrar esta sección, ayer también fui a ver la película de Joker y salí con emociones encontradas. La película es muy buena, no puedo negarlo, o sea, la realización, la manufactura es impecable. La actuación de Joaquín Phoenix también es brutal, encarna muy muy bien al personaje, sin broncas yo digo que superó al de Ledger, y vaya, el de Ledger, respetando gustos, o sea, quien le lata, pues chido, a mí se me hacía más un psicópata y ya, que el Joker como tal. Yo siento, e insisto, es mi interpretación muy personal, pues que el de Phoenix sí es más el Joker, o el Guasón, pues, el enemigo de Batman. En cuanto a su personalidad, en cuanto a su psicopatía, en cuanto a todo, él sí es el Joker. Hasta los colores, pues, ¿no? Lo retrataron sumamente bien. ¿Qué fueron mis quejas? ¿O con qué salgo? Bueno, de entrada salí muy estresado porque la película hace muy bien ese trabajo también, la cuestión del manejo de las emociones. O sea, si de repente en el cine te sientes así como tenso, como que esperas cualquier cosa para voltear y pegarle a alguien, ¿no? O sea, es realmente poderosa en ese sentido. Visualmente y todo eso está muy bien hecha. Llegó momentos en que se me hizo lenta, se me hizo pesada, pero bueno, yo soy muy simplón para el cine y me disculparán. Pero la cuestión que también salí yo a lo mejor con cierta queja o disgusto es que es lamentable que esta no es una película de Batman. No voy a hacer spoilers, obviamente, pero pues este personaje jamás se va a cruzar con Batman. Es de un universo distinto. Y si bien hay cosas, guiños, e incluso, bueno, yo lo considero más bien fanservice acerca de Batman dentro de esto, pues es más bien de la cultura, del universo de Batman y todo lo que hay alrededor. Pero definitivamente esto nunca va a cruzar con el personaje. Entonces es lamentable que un villano tan bien ejecutado pues nunca vaya a enfrentarse a Batman. Y Carlos Arvizu me comentaba en Facebook, sí, pero seguramente al rato van a hacer secuelas con él. Digo, no lo creo porque pues a final de cuentas para la edad que tendría el Batman contra el Guasón, pues el otro ya sería como un viejo de 60 años y estaría muy gandalla, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista y ya, insisto, la película es muy buena. Pero ahora, y lo mencionaba ahorita con lo que los que se quejan de que hagan Warhammer para niños y cosas por el estilo, también había mucho mame en las redes, me tocó ver, que decían, ay sí, Marvel hizo una película de 40 superhéroes para llamar la atención y miren, yo DC dice, manden al payaso, ¿no? Y con eso los vamos a callar. Y perdónenme, eso se me hace absurdo, ese pleito y ese eterno querer comparar Marvel con DC, tomar bandos, se me hace muy tonto. Y más aún, el querer comparar esta película con Avengers o con cualquier otra del universo cinematográfico de Marvel es ilógico, incluso. Lo decía yo, es como decir, Star Wars es mejor ciencia ficción que Harry Potter. Pues sí, porque Harry Potter no es ciencia ficción. Insisto, esas comparaciones son absurdas. No podemos decir que Joker es mejor que Avengers porque son productos distintos. Les llegan a públicos distintos y están hechos completamente diferentes. Incluso puedo decir, a Joker le quitas las referencias a Batman y pones cuestiones sociales en general, lo ubicas en lugar de Gotham en Chicago y da lo mismo, funciona igual de bien. Entonces, no es una película de superhéroes, no está dentro de un universo de los que existen ahorita en DC. Así que, pues, no podemos compararlos. Es una muy buena película, pero no digan, es mejor que Avengers. Pues no hay que cerrarnos, no hay que decir, es que Marvel hace cosas infantiles, es que Marvel hace las cosas para que le gusten a todo mundo. Pues sí. Déjenme decirles, queridos criaturitas, gracias a ese tipo de cosas, a que hacen películas que les gustan a todos, a los profanos o moguls o como les quieran decir, pues es que tenemos esa bonanza que vivimos hoy en día, los freaks, los geeks, de que hay tantos juguetes, playeras, coleccionables y sobre todo que cada año hay un montón de películas. No hay que buscar que sean obras de arte ni que cada una sea una obra profunda y trascendental. Son, a final de cuentas, películas de monitos, de cómics. Recuerden cuando leíamos cómics de niños, o por lo menos los de mi generación y atrás, pues eran eso, cosas para niños. Si nosotros crecimos y los seguimos disfrutando, no necesariamente tienen que crecer ellos con nosotros. Entonces hay que aceptar las cosas que se nos ofrecen. Obviamente lo que no nos guste, pues no lo consumimos y ya. Pero eso de querer hacer comparaciones y que el mío es mejor que el tuyo y demás, eso me desespera de repente en algunos. Pero bueno, al final Joker, muy buena, obviamente la tienen que ver, pero eso sí, pues sin caer en comparaciones absurdas. Entrando a mi tema principal, el coleccionismo. Es algo con lo que seguramente muchos de los que escuchen este programa, pues son también parte de este submundo o de esta subcultura en mayor o menor medida. ¿Qué es el coleccionismo? Pues a ver, ¿qué dice la Wikipedia? Que es una forma de ocio consistente en reunir, conservar y mostrar todo tipo de objetos. Hoy en día es muy común. Vivimos en un mundo altamente comercializado, completamente capitalista y que por todos lados hay productos y demás. Y pues el coleccionismo es tomar algo de eso y volverlo tuyo. de acuerdo a lo que estuve viendo, pues hay coleccionismo de las cosas más raras y de las cosas, o sea, las más tradicionales, digamos, y que pueden ser las más elegantes o reconocidas históricamente, como son la numismática, que es coleccionar monedas, la filatelia, los que coleccionan billetes, obviamente la bibliofilia, que es coleccionar libros, y bueno, pues hay quienes coleccionan ediciones raras o autografiadas o incunables, cosas por el estilo, pero también hay cosas tan mundanas y triviales como coleccionar boletos de transporte, como los del metro, por ejemplo, o incluso hay una que es coleccionar sobres de azúcar, y tiene nombre, es la glucofilia, por si alguien tenía la curiosidad. Entonces, el coleccionismo, yo lo considero que hay, bueno, hay distintos niveles. Hay desde los que son muy pros, o sea, que son coleccionistas dedicados, y son esos que vemos que tienen vitrinas bien hechas, muy, muy bonitas, de madera, con cristal y cosas bien, para exhibir sus colecciones, insisto, de monedas, de billetes, estanterías para libros y demás, pero bueno, esos son los que ya son profesionales, ¿no? O expertos, si quieren verlo así. Y ya vemos quienes estamos más en un plan de hobby, que obviamente pues le ponemos un cierto cuidado a nuestra colección, porque a final de cuentas es parte de, ¿no?, el conservar. Pero pues ni tenemos un museo completo, ni tenemos la capacidad, a lo mejor en cuanto a espacio y demás, de tener una colección así sumamente curada y con condiciones ambientales, etc. Hay distintos niveles, ¿no?, que podemos comparar entre los que son profesionales o expertos y los que somos hobbyistas. Pero creo que hay un aspecto que sí es fundamental que podemos compartir. Uno de ellos es el criterio, que lo que coleccionamos es un determinado tipo de objetos, productos y temáticas. Pero además, y algo que es lo que considero que es crucial para podernos decir coleccionistas, es que cada elemento de nuestra colección tiene un valor. No, y no estoy hablando en términos económicos. Le asignamos, como coleccionistas, un valor sentimental, una cierta carga especial que tiene cada uno de los objetos de nuestra colección. Al menos eso es lo que yo considero el coleccionismo puro. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hago una diferencia entre coleccionismo puro? Pues, ¿cuál es el que no es puro? Seguramente hemos visto en más de un lugar, en más de una ocasión, noticias de que se vendió un cómic número uno de tal en tantos miles de dólares, o que el Action Comics donde aparece Superman se subastó en tanto, o que la espada que usó no sé quién en tal película, en fin. Y ese tipo de cosas a muchos le hacen pensar: oh, esta figura de Star Wars que acaba de salir ahorita por la nueva película en el Walmart, seguramente en 5 años va a valer miles de dólares, porque ahí van a estar los alienaditos y los lelitos comprándola. Y entonces se lleva esa, y se lleva otras 2 o 3, a lo mejor se lleva todas las que hay en la tienda, porque piensa que en un futuro va a valer mucho. Y pues eso no es coleccionismo. Si tú haces eso, querido amigo, no eres coleccionista. Eres especulador, tal vez, o simplemente un acaparador. Eso es un fenómeno que escucho bastante, que por ejemplo, bueno, que lo hacen ya con toda la intención comercial, que no sé, sale una edición de Hot Wheels que trae el DeLorean, por ejemplo, el Batimóvil o cosas por el estilo, y los ves que se acaban, y no es nada más porque vayan los fans y se los arrebaten unos a otros, sino porque hay muchos que los compran todos y al rato los están revendiendo en Mercado Libre o en las expos, cosas así, obviamente en precios elevados. Entonces, eso pues no es coleccionismo. El que compra nada más por el posible valor que tendrán de reventa en el futuro, pues no es coleccionar, insisto, es en el mejor de los casos invertir. Pero insisto, ese tipo de notas que de repente dicen subastaron esto y subastaron aquello y piensan que todo va a valer miles y miles de dólares en el futuro, pues no lo creo, porque precisamente estamos ya en una época, y lo mencionaba hace un momento con lo de la popularidad de la cultura geek, pues que de eso hay miles. Así como esa que compraste tú, de esas 3, 4 que te llevaste del Walmart, hay cientos de miles en el mercado. Entonces es muy difícil que un objeto así alcance la calidad de único como para que en 10 años valga 5, 6 o más veces su valor. Eso ya únicamente pues lo que viene de los 70s, cuando no había muchos productos de Star Wars, no sé, cosas por el estilo, o ediciones sumamente limitadas. Pero si la encuentras en el supermercado, discúlpame por romperte la ilusión, pero muy difícilmente vas a sacarle miles de dólares. Y bueno, además de ese tipo de desviaciones del coleccionismo, pues puede llegar incluso a caer en trastornos. Los hay desde los que son obsesivos compulsivos y de repente dicen, entre comillas, coleccionar, no sé, Hot Wheels, carritos. Y van y arrasan con el supermercado, con todos los que encuentran y los meten en una caja y cada vez que van a algún lado, compran y compran y compran. Pero solo están ahí, arrumbados en un costal, en una caja o algo, y de repente, ¡pum!, cambiaron de parecer y ahora quieren coleccionar monedas y entonces empiezan a recoger todas las monedas que pueden y las meten en frascos y de ahí se brincan a coleccionar cucharas o a coleccionar cajas de cerillos y empiezan a guardar y guardar y guardar. Y eso es simplemente una obsesión, porque lo que mencionaba hace un momento, no tienen un valor sentimental o no tienen un criterio, sino simplemente están acumulando. Y ese es el siguiente paso, el que me preocupa que algún día llegue yo. Tal vez estoy a un golpe en la cabeza de llegar a eso, que es el síndrome de Diógenes, digo, tiene nombre el asunto, que son estas gentes que ya tienen un problema clínico, que se aíslan socialmente, que se meten a vivir en una casa y acumulan todo lo que les cae a la mano, que tienen basura, que tienen periódicos, que tienen revistas y pues que viven ahí como indigentes. Y es lo que me preocupa llegar a mí. Es por eso que me dio la curiosidad de hacer este programa y tomarlo como un poco de terapia con ustedes, mis queridos camaradas y enfermitos. ¿Soy coleccionista o soy acumulador? Déjenme contarles un poco de mi historia. Yo tenía dos abuelitas lindísimas, que las quiero con el corazón y las extraño todavía, que me heredaron algo o me legaron algo que era su afición por coleccionar tarugadas. Era divertidísimo. De hecho, a mi nona, mi papá en algún tiempo se burlaba de ella y le decía a la abuelita promoción, porque entre ella y yo juntábamos las tapas de la Coca-Cola para irla a cambiar por productos que daban en algún tiempo. Y me acuerdo que había hasta un comercial que se burlaba de eso y era muy chistoso porque salía una abuelita con paracaídas que dice, mira este paracaídas que me gané en una promoción, ¿no? Así le decía a mi papá, a mi nona, la abuelita promoción, y era chistoso, entre nosotros nos reíamos, pero siempre andábamos coleccionando que llaveros, encendedores, ceniceros o cualquier tarugada que te dieran por las latas de refrescos. Mi abuelita Laurita también, ella coleccionaba toda clase de cosas, pero lo que me encantaba de ella cuando nos poníamos a revisar es que todo tenía un recuerdo, y eso era bien padre. Guardaba recortes de revistas de años y años y años, y fotografías, y libros, y miniaturas, figuritas de porcelana, cualquier clase de cosas, pero cuando se ponía con nosotros a sacar decía, ay, esta me la dio mi primita no sé quién, o mira, en este recorte está mi papá cuando salía no sé dónde, o este libro lo editó no sé quién, o mira, aquí viene en este libro una firma de alguien, y guardaba hojitas de papel, cualquier cosita, pero todo con un recuerdo incrustado. Entonces eso es algo que me encantaba de platicar con ellas, de convivir con ellas, llevarme esas historias. Y creo que eso es parte de lo que me legaron en cuanto a conferirles un valor a los objetos. Después, claro, también tuve influencia de mis tíos Vic y Mike, que cuando yo era niño, chiquito, vivía con ellos, pues ellos coleccionaban juguetes, por ejemplo, mi tío Miguel tenía sus G.I. Joe y mi tío Vic también tenía todos sus juguetes de Star Wars y todo un montón de cómics y libros y demás. Y obviamente es gracias a ellos que tengo estas desviaciones, que soy un enfermo. Gracias, tíos. No, ya en serio, gracias porque ellos influyeron mucho en mi personalidad. Ese tipo de cosas con las que yo crecí, las veía y me fascinaban los colores, los objetos, el poder manipularlos y demás. Por eso yo soy muy enemigo de esos que coleccionan todo en su empaque original, porque ¿dónde está el placer en sentirlos? ¿Cómo les asignas valor a una caja con un blister de plástico? Bueno, tal vez estoy juzgando muy, muy duro. A lo mejor el gusto que tiene el coleccionista que tiene así su colección precisamente es simplemente ver las cajas formadas, ¿no? Pero bueno, recordemos que muchos lo hacen pensando en que van a valer en el futuro. Entonces, gracias a esas influencias con las que yo crecí, pues obviamente yo empecé a formar mis propias colecciones. Y precisamente lo enlazo aquí porque a final de cuentas pues tengo colecciones de juegos de mesa, que es el hilo que mueve este podcast y mi canal de YouTube y demás. Obviamente para hacer este programa pues me puse a hacer un poco de inventario y los resultados con los que me encontré me dejaron un poco escandalizado, por decirlo menos. Yo siempre digo, ay, pues tengo una colección de juegos de mesa. Principalmente es un librero grande que tengo aquí en la enfermo cueva, pero nunca le había sacado cuentas. Luego me preguntaban, ¿cuántos juegos tienes? Y digo, ay, más de 50. Pues bueno, hice la cuenta. Tengo 107 juegos de mesa, y estoy hablando en términos globales, incluyendo wargames, por ejemplo, de los cuales son 6. Tengo juegos de coleccionables de cartas, que son 5, el de Star Wars de Decipher, el de Lord of the Rings de Decipher, uno de Harry Potter, el Living Card Game de Fantasy Flight de Star Wars también, y uno que se llama Star Realms. Tengo 4 juegos coleccionables de distintas naturaleza, que pueden ser miniaturas, dados, etc., como es el Destiny de Star Wars, el Dice Masters de DC Comics o de Marvel Comics, creo. Algunas miniaturas, varias miniaturas del juego de Wizards of the Coast de Star Wars. Y hasta una cosa bien rara que se llama Pocket Model. Y bueno, ¿por qué menciono la diferencia? Porque estos, algunas de mis colecciones de cartas, por ejemplo, van de cientos a miles. Entonces, yo cuento un juego de cartas como uno de esta colección de 107 juegos, pero de ese puedo tener miles de cartas o cientos de miniaturas y demás. Los wargames, por ejemplo, entre los 6 wargames que tengo actualmente, tengo un total de 334 modelos. Modelos que van desde un soldadito Tau hasta un Riptide o un tanque, o mis naves de Dropfleet Commander y demás. Entre estas miniaturas no considero las de otros juegos, como por ejemplo los Zombicide. Entonces tengo 334 modelos de wargames, de los cuales 214 son de Warhammer 40,000, 83 son de X-Wing, del juego de Fantasy Flight, y lo cual incluye naves épicas, las naves más grandes, que son 3 las que tengo, y pasando de ahí a naves chicas y grandes, ¿no? Tamaño fighter y tamaño crucero. Además, 25 naves de distintos tamaños para el juego de Drop Fleet Commander, y 12 del juego de Armada, el cual de ese sí nunca tuve mucho. Pero bueno, el darme cuenta de cuántos juegos y cuántos monos tengo, pues sí me pone a pensar. Porque además de esto, haciendo un poco de números, de todos esos juegos, al menos 15 no están estrenados. Y de otros del resto, al menos 11 solo los he jugado una vez. Entonces es cuando me pregunto si ya llegué a un límite, o dónde debo marcarlo, o qué. Por ejemplo, conozco gente que sí puede deshacerse de algunos de sus juegos. Recientemente, y fue parte de lo que me inspiró a hacer esto, la semana pasada hubo un tianguis de juegos, o un intercambio, un trueque de juegos, al cual no pude ir, se me hizo tarde. Pero donde va la gente y vende juegos que ya no utiliza o que ya no le interesan y adquiere otros. Y yo volteo y veo, es que no me quiero deshacer de nada. Y tal vez uno, dije, bueno, igual llevo este. Pero veo el resto de mi colección y digo, no, yo quiero todos mis juegos. Y obviamente quiero más, tengo una wishlist en Amazon con muchos. Y lo mismo pienso en Warhammer, tengo todos estos, muchos todavía sin pintar o sin armar. Y digo, quiero más. Y conozco gente que les digo, puede ir a estos trueques y llevarse muchos. O amigos que de repente dicen, ay, voy a vender todos estos juegos. Y a mí me cuesta. El Armada no lo he jugado más que un par de veces y ahí sigo acumulándolo, guardando polvo. El X-Wing igual. Y muchos que sí dijeron, ah, voy a vender todo y al demonio. Y yo, no puedo deshacerme de eso. Entonces es donde empieza mi angustia y mi ansiedad y digo, ¿a cuánto estoy de volverme en el viejo loco que guarda recortes de periódicos y promocionales del supermercado? Porque además de los juegos, déjenme platicarles que tengo montones más de colecciones aquí. Hace no mucho tiempo, antes de ocupar el castillo que ocupo en este momento, bueno, yo estoy en una cueva en la parte de hasta abajo del castillo, obviamente Lili y Enfermita no me dejan subir con todas mis inmundicias a la parte de arriba, pero bueno, antes de esto vivíamos en una caja de cartón amplia, ¿no? Cada quien tenía su espacio, yo creo que era de algún mueble grande, pero no podía tener todas mis colecciones ahí, estaban entonces regadas por todo el callejón. Pero ya después que conquistamos estos terrenos, pues tengo un espacio para poner todas mis colecciones, o gran parte de ellas, porque resulta que en uno de los cuartos arriba tengo cajas con muchas cosas todavía que no tienen un lugar donde demostrarse, pero de lo que tengo aquí a la vista, hay modelos de Lego, en su mayoría son de Star Wars, tengo muchas figuras de las Black Series de Star Wars de 6 pulgadas, y ahí por ejemplo mi criterio es únicamente imperiales o cosas que no tengan rostro. Los que tienen cara de humano no me gustan. Entonces casi todo lo que tengo son soldados, robots, cosas por el estilo. Tengo obviamente algunas de las figuras de tamaño estándar, las que son de 3 y algo pulgadas. Tengo monos de Playmobil. Tengo muchos cómics que ya tiene muchos años que no compro, pero durante mucho tiempo los compraba, los consumía. Tengo tarjetas coleccionables de cuando era adolescente y había tarjetas de superhéroes y las de Master Series, creo que las que eran de pinturas de Alex Ross y todas esas, las que sacaron las originales y las que sacaron también aquí de Pepsi, por ejemplo. Obviamente tengo varias películas en Blu-ray y en DVD, pero por ejemplo, con este tipo de cosas es donde empiezo a aplicar criterios. Ya no compro películas en Blu-ray salvo que sean de las sagas de superhéroes o de Star Wars o de cosas que me gustan. Pero además de eso, tengo unas colecciones de memorabilia bien absurdas. Sobre todo cuando salió el episodio 1, y bueno, en el periodo anterior que salieron, que reestrenaron la trilogía original, hubo un boom de cualquier cantidad de cosas. La licencia de Star Wars estaba en todos lados. Y entonces, entre las cosas que tengo, por ejemplo, hay miniaturas, digo, desde las que sí eran de marca tipo Micro Machines, pero también de repente salían con los paquetes de Sonrix, que son un tipo de dulces aquí, y que venían monitos de Star Wars, pequeñas figuras, o en el Pan Bimbo, por ejemplo, o incluso había unos huevitos de este tipo, huevito Kinder de chocolate, pero que adentro traían modelos de Star Wars, y eran de armario, estaban bien padres, y ahí tengo varias, el Halcón Milenario, unos X-Wing, que incluso las alas se le movían, ¿no? Se ve padrísimo, TIE Fighters, en fin, unos AT-ST, que, no AT-AT, que caminan, o sea, que mueven las cuatro patas, padrísimo. Pero además de esas cosas, que bueno, pueden tener un poco de sentido, tengo latas de refresco, aún conservo latas de Pepsi, tengo taparroscas lenticulares, de las que eran de refrescos de 2 litros, me parece, unas negras y doradas, tengo muchas de esas tapas, tengo envolturas de chicles, de hecho creo que tengo algunos chicles todavía de esa época, envolturas de paletas, de galletas, tengo una caja de comida infantil de Kentucky Fried Chicken, tengo una caja de cereal que hubo de Obi-Wan Kenobi, tengo obviamente VHS, tengo un montón de libros de Star Wars, en fin, mis colecciones son enormes. Digo, no son como para competir con Stephen Sansweet o muchos de mis amigos que tienen más juegos que yo, o más monos que yo, o más cartas que yo, pero creo que sí soy del que tiene una diversidad sin tener una colección especializada. Tengo muchas, muchas cosas. Pero además me preocupa, por eso les decía yo del que de repente si me considero coleccionista o acumulador, porque algo que me pasa mucho es que no puedo deshacerme de las cosas. Les digo, no tengo esa capacidad de desapego. Guardo cajas de los productos que compro electrónicos, y sí llegó un momento en que hice una purga aquí porque tenía cajas de iPads, de celulares, de computadoras, en una caja. Tenía una enorme caja con cajas de iPads, de iPhones que tuve, de luego mis otros celulares, de 2, 3, 4 tabletas, qué sé yo, ¿para qué guardo cajas de cajas? Es absurdo. Entonces me costó trabajo, pero dije, y es que si en algún momento, ¿qué? ¿Valen algo? ¿Las necesito? Luego, al demonio, y lo tiré todo. Pero bueno, son del tipo de cosas absurdas que guardo. Componentes electrónicos, por ejemplo, tengo muchísimos. Y antes los guardaba porque yo armaba mis propias computadoras. Entonces decía, si se le truena la memoria RAM a una, pues le puedo reemplazar con esta otra. O tengo una tarjeta madre por ahí. Tengo 3, 4, 5 discos duros ahí aventados. Por si uno truena, tengo otros de respaldo. Tengo colecciones de discos compactos donde guardaba mis programas, mi software. Tengo un estuche de 300 y tantos discos. ¿Para qué? Con versiones de Photoshop o de Windows desde la 95 o 97. ¿Cómo para qué? Pero ahí los tengo. Tengo películas en VHS, insisto. Guardo un montón de cosas. Y entonces es donde el hacer este tipo de ejercicios como este programa me ayudan a pensar, a replantearme y a reflexionar, a decir, ¿en serio estás haciendo o estás guardando lo que vale? ¿O es un momento de empezar a asignarle otro valor a las cosas, ampliar tus criterios o más bien estrecharlos, definir bien, decir, ya deshazte de esto, cabrón? En fin, lo pensaré. Pero algo que sí es cierto, y lo mencionaba hace un momento, todo o casi todo tiene un valor. Así como les comentaba que tengo una colección de basura del episodio 1, de latas, de empaques y todo, pero cuando los reviso, cuando de repente empiezo a hurgar en mis cajas, me transportan a los momentos. Y eso es algo padrísimo. Me acuerdo cuando iba a la tienda a comprar algún tipo de pan. No lo recuerdo en mi panza porque en ese entonces no estaba gordo, aclaro. Pero era bien bonito porque venían unas láminas de plástico con las que construías modelos. Sí, se desprendían las piezas y armabas unos vehículos, cosas por el estilo. Y era bien padre, iba con mis hermanos y revisábamos los panes a ver cuál no teníamos, ¿no? Y los de las tiendas nos tenían paciencia porque eran vecinos y decían, bueno, deja que los loquitos esculquen el pan a ver cuál les interesa. Hace muchos años había un refresco, el Manzana Lift, cuando eran botellas de cristal de medio litro y que se supone que si juntabas una frase con las tapas, por dentro traían letras, no me acuerdo la frase, terror, por favor, si estás escuchando esto, dime cuál era la frase, pero el chiste es que era Lift algo. Y nosotros ya teníamos casi toda la frase, nos faltaba una A o algo por el estilo. Y entonces íbamos por todas las tiendas que podíamos, revisando las botellas por debajo a ver si veíamos la letra. Obviamente en más de una ocasión nos sacaron a patadas del lugar porque estábamos ahí revisando cada una de las botellas y obviamente pues, se medio agitaban. Pero ahí teníamos nuestra colección de tapas esperando ganar un premio. Y esos son recuerdos muy padres. Y cuando iba a la tienda a buscar los productos nuevos, y en aquellos entonces, como yo era joven y no tenía nada de qué preocuparme, pues de repente podía agarrar una tarde, agarrar un camión, el metro, o caminar mucho para ver si encontraba un producto que no había en la zona donde yo me movía habitualmente. O iba a las tiendas a ver si en alguna botella de refresco habían dejado tapas y las iba recogiendo. En fin, sí era como llegar casi incluso a ser pepenador, pero es muy bonito revisar esas cajas y ver los recuerdos que hay en cada una de ellas. Entonces, cierro el tema simplemente invitándolos y preguntándoles, ¿alguno de ustedes valientes tiene un inventario de su colección? ¿Saben cuántos juegos de mesa tienen? A los wargamers ni les pregunto cuántas miniaturas porque yo llevo un año y cacho, pero yo sé que mis amigos que llevan 20 años o más en el juego, como Sergio Adrián, como El Pitayas, como Necro, como todos ustedes, no creo que ni de lejos tengan un inventario de sus miniaturas, ¿o sí? Platíquenmelo, déjenmelo ahí en los comentarios, a ver quién es el que se anima, y díganme de sus juegos los demás cuántos juegos de mesa tienen, cuáles son los juegos que más les mueve coleccionar, porque obviamente hice el inventario de mis juegos, pero todavía no hice un análisis ya temático y cosas por el estilo, voy a hacerlo porque ya me picó la curiosidad. Pero díganme entonces ustedes, ¿cuántos juegos tienen? ¿Cuántos de qué tema? ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Cuáles nunca han jugado? ¿Cuáles tienen ahí acumulando polvo que nunca han estrenado o que solo han jugado una vez? En fin, es un ejercicio divertido, échenle números a su colección. Obviamente no pensemos en precios, ¿sale? Y antes de despedirme, como siempre, mi recomendación de la semana. Como ya estamos en octubre, la semana anterior les dije, pues voy a empezar a revisar temáticas de juegos y me voy a ir por los que son de terror para entrar en ambiente. Hoy les voy a platicar de un juego que fue de los primeros que tuve ya más especializados, que se llama Betrayal at the House of the Hill, algo así como Traición en la Casa de la Colina. Es un juego de misterio que cuando lo jugué por primera vez me fascinó y por eso corrí a comprarme el mío. Donde hasta 6 personas podemos participar formando un grupo de exploradores. El juego tiene un libro de misiones. Entonces, los personajes son un científico o un profesor, o puede ser un profesor o un sacerdote, un joven que es el deportista, el típico deportista, una niñita, un niñito, una chava que es como la porrista y demás. Y una mujer que puede ser del estilo vidente, por ejemplo. Entonces cada uno de los participantes tomamos uno de estos personajes y se elige al azar una historia para el juego. Entonces en esta historia, por X razón, estas 6 personas del pueblo tienen que ir a la casa abandonada de la colina. Ya sea que porque la mamá de los niños desapareció y se fue por allá, porque recibieron una carta, porque oyeron ruidos, cualquier cosa que lleve el hilo a ese lugar. Pero ya estando ahí, se van abriendo los cuartos de la mansión, que están representados por fichas, ¿no? Cada ficha es una recámara, un pasillo, cosas por el estilo, y en determinados cuartos se desatan eventos. Hay una carta, que son los augurios, y te van diciendo, sucede esto, escuchas tal ruido, tienes esta visión. Pero, de acuerdo a la misión del juego, hay una condición que desata la traición. Entonces, tú tienes tu libro de la misión y dice, cuando en una habitación se encuentran el amuleto, por decir algo, entonces se activa la segunda parte de la historia. Uno de los jugadores, no se sabe quién hasta ese momento, se va a volver traidor, se va a volver loco, la casa lo va a poseer, va a revelar que es un vampiro, X, Y o Z. Hay historias sumamente interesantes. Y entonces se sacan dos libros, el libro del traidor y el manual de supervivencia. El traidor se tiene que ir aparte y leer cuáles son las condiciones en las que él va a ganar. Generalmente implica matar a todos los jugadores. Pero, por ejemplo, puede ser activar un dispositivo que... un portal al infierno, o que salga un dios ancestral. Y por otro lado, pues los supervivientes generalmente es o eliminar al traidor, o puede ser escapar de la casa, o detener sus planes de conquista mundial, etc. Entonces, hay misiones muy diferentes. Hay la típica en donde salen zombies, hay donde hay alienígenas, hay donde hay seres de otras dimensiones, hay donde hay plantas carnívoras, en fin. El ambiente que va generando el juego es sumamente tenso, es sumamente interesante, sobre todo si juegas poniendo la atención, obviamente, si dejan los celulares a un lado, si pones un poco de música ambiental y si todos están poniendo atención a las cartas que te van diciendo qué se escucha, qué cosas se ven. Es un juego sumamente bueno. Yo tengo una edición muy vieja que es de Avalon Hill, pero actualmente lo edita Wizards of the Coast. Es muy fácil de conseguir en las tiendas de juegos. De hecho, hay un par de expansiones ya, me parece. También, ya saben, como siempre, dejo el enlace de asociados en Amazon. Esto de los enlaces de asociados es que si ustedes compran, recuerden, no les va a costar más caro, pero a mí me darán una comisión mínima de Amazon, pero con eso puedo ir comprándome más tonterías. Podré ir siendo más acumulador gracias a sus compras. Pero bueno, mi recomendación de terror de la semana es Betrayal at the House of the Hill. Sumamente recomendados para grupos de hasta 6 personas. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el programa como siempre. Ya saben, cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, peticiones, ya saben que si no lo platicamos por aquí, a lo mejor puedo hacer videos con ello o simplemente lo platicamos en las redes sociales. Enfermo por los Juegos en Facebook, en Instagram. Mi sitio web es enfermoporlosjuegos.com o me pueden mandar un correo a contacto@enfermoporlosjuegos.com. Muchas gracias por escucharme y aquí estaremos la próxima semana. Adiós.